nuestras tierras comenzaron a sangrar. Grita si nadie escucha. Viene el hombre blanco sembrando destrucción con sus palabras de fuego. Huye si te encontrará. A morir.